Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granadinos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 9 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM granadina o en radioalmaina.org. Además, Infoalmaina se emite otro año más, otra temporada más, en Sinsilic Irratia, en Orereta, en el 100 de la FM y en la web sinsilic.net, los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 152, primero de la temporada, os traemos los siguientes contenidos. Hablamos con una compañera de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía sobre sus últimas acciones. Reproducimos también un audio de CNT AIT sobre su piquete en la cafetería Mimimi. Y en la segunda parte del programa, las convocatorias y anuncios de los movimientos sociales granaínos para esta semana. ¡Empezamos! Tenemos al teléfono a Yelena, una compañera de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Hola Yelena, buenas noches. Hola, buenas noches María, ¿qué tal? Nos oyes bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Estupendo. Pues nada, en esta entrevista nos gustaría en realidad hacer un repaso de todo el trabajo que habéis hecho este verano, que hemos estado desconectadas desde la última vez que, bueno, desde que nos fuimos de vacaciones. Creo recordar, si no me equivoco, que la última vez que hablamos con vosotras fue por la denuncia de abandono de 16 personas migrantes en mayo, o sea que ya ha llovido. Habéis trabajado desde entonces también con No Más Cortes Granada, recopilando información sobre los cortes de luz en el Distrito Norte. Por lo que hemos podido ver en vuestra web, ya tenéis los resultados de esa investigación. ¿Qué te apetece contarnos sobre eso? Sí, pues bueno, claro, como has dicho, nosotras junto con otras organizaciones apoyamos la creación del recurso web No Más Cortes Granada, que, o sea, la idea era crear una especie de espacio digital donde las vecinas y los vecinos pudieran registrar todos los cortes de luz que se estaban llevando, que se estaban produciendo y que se producen en el distrito norte de la ciudad. Y bueno, el estudio, el periodo de tiempo como tenido en cuenta han sido 5 meses y hemos contabilizado 422 cortes, o sea, una barbaridad. Básicamente se producen en 46 calles, que es muchísimo. Y bueno, sí que hay diferencias entre ellas. Por ejemplo, en la calle Molino Nuevo se han producido 72 cortes. Si sumamos todas las horas que las vecinas y los vecinos de esta calle han estado sin luz, pues contabilizamos 551 horas. Y, por ejemplo, en la calle Pintor Gabriel Morcillo, las vecinas y los vecinos han estado sin luz, sin suministro eléctrico, 263 horas, con lo que esto implica para el día a día de las personas, ¿no? Y, bueno, la verdad es que tras el estudio extraemos que básicamente los cortes tienen una duración media de 10 horas, llegando incluso en algunos casos a estar sin suministro eléctrico 58 horas. Y principalmente se dan en tres núcleos, en el barrio de La Paz, en Cacería de Montijo y en Cartuja. Y bueno, pues evidentemente te puedes imaginar lo que supone en qué se traduce, ¿no? Para el día a día de estas personas, para una vulneración de derechos humanos abismal, especialmente hablando del derecho a la salud, cuando, claro, pues si no tienes acceso a la red eléctrica, pues se incrementa el número de accidentes domésticos, el índice de mortalidad sube, por ejemplo, las personas mayores que necesitan, o las personas que estén enfermas, que necesiten tener acceso a la corriente eléctrica para enchufar el respirador o para utilizar el, no sé, para curarse la herida y no tienen, no pueden ver, pues evidentemente es un problema. Y no solamente afecta al derecho a la salud, sino que afecta a cualquier ámbito de la vida cotidiana, o sea, a la actividad económica, a la educación, a la comunicación, a la dignidad y a la vida de más de 30.000 personas. O sea, alucinante. Sí, es una barbaridad. ¿Y quiénes son, los responsables de estos cortes? Pues bueno, se supone que es complejo, pero se supone que evidentemente la responsable es la compañía, que son quienes tienen que garantizar, la compañía eléctrica, que son quienes tienen que garantizar el acceso al suministro. Claro, aquí nos vemos en que entre la compañía y que las autoridades locales tampoco es que se hayan puesto el grito en el cielo. Pues bueno, que de uno a otro se están pasando el asunto y al final estas personas siguen sin tener, o sea, siguen con cortes de luz. Y bueno, claro, que esto deja a cientos de familias en una situación de desprotección total. Imagínate más aún con el confinamiento. O sea, cuando que ya creo que es suficientemente duro para todas, pues imagínate tener todo este tipo de problemas o sencillamente pues llegar a tu casa y no poder ni cargar el teléfono, ni ver la tele, ni siquiera tener comida para el día. Porque como no tienes frigorífico, no sabes si lo vas a tener, pues eso también implica que estés entrando y saliendo muchas más veces. O si necesitas, bueno, la insulina, se guarda en el frigorífico. Igual, ¿qué pasa si no tienes luz? O sea, es un problemón. Y claro, también resulta curioso que hablamos de una zona con casi un 50% de paro. Además, principalmente habitada por población, bueno, por personas gitanas, por personas inmigrantes y por personas trabajadoras, que no merecen la atención ni la indignación pública. No sé, nosotros desde APDHA creemos que es indignante e intolerable y que además nos jugamos muchísimo. O sea, nos jugamos el derecho a una vida digna y es que la situación es intolerable. Completamente. Y que te iba a preguntar, Yelena, ¿la web sigue registrando datos? ¿Todavía funciona o ya habéis terminado con el estudio? Claro, es que esto se va haciendo, o sea, a ver, la web funciona a través de que las vecinas y los vecinos den el aviso. Entonces, ellas siguen registrando los casos que hay, o sea, los cortes de luz que se dan. Vale. Así que sí. Vale, pues estupendo, pues a ver cuál es el próximo informe que sale, aunque no pinta muy bien, la verdad. Y ahora, por cambiar radicalmente de tema, Yelena, porque ya vamos con otra de las cosas que habéis estado haciendo estos meses. Hace un par de semanas hemos visto también que denunciabais, junto con otras 45 organizaciones de la ciudad, que en Granada se debería declarar una emergencia alimentaria sin precedentes. No sé desde cuándo notificáis esta emergencia y, bueno, suponemos que se relaciona con la crisis sanitaria. Claro, claro, sí. Bueno, aquí nosotras entendemos, y creo que es bastante evidente, que Andalucía y Granada en concreto ya venía de una situación de precariedad y de una situación de pobreza estructural importante. Sobre todo, claro, al notar ese incremento en el 40% de la demanda hacia los bancos de alimentos, hemos percibido que, claro, hablamos de personas que principalmente se dedican a la economía informal, se dedican y se dedicaban. ¿Esto qué implica? Pues bueno, hablamos de personas manteras, de empleadas del hogar, de personas que trabajan en el campo, de, bueno, personas que por lo general no tienen ningún respaldo de la seguridad social ni de las administraciones. Aquí principalmente extraemos dos ejes. Extraemos que estamos hablando de personas migrantes y que estamos hablando, o sea, también extraemos el género como ese transversal. Una vez más, el género sigue siendo, por desgracia, la tónica general cuando hablamos de pobreza, ¿no? Entonces, claro, este es un poco el trasfondo de la situación. ¿Qué pasa cuando llega el COVID? Pues bueno, que estas estrategias de resistencia que llevaban a cabo estas personas dentro de la economía llamada informal, pues que se vuelven imposibles de realizar. Entonces, entre que no tienen esas estrategias de resistencia y que además no pueden acceder al respaldo, no tienen ningún tipo de respaldo por parte de las administraciones, pues eso hace que aumente, evidentemente, que aumente la precariedad y hace que más de 2.500 familias tengan que recurrir a los servicios de los bancos de alimentos y a los servicios de ONG y demás. Entonces, la situación es súper grave. Desde APDHA, junto con otras organizaciones, como has dicho, nosotros hablamos de una crisis alimentaria sin precedentes en la ciudad de Granada, justo porque veníamos de una situación de pobreza estructural que se ha agravado con la llegada del COVID, con la llegada de la pandemia. Entonces, bueno, en este contexto nos encontramos con dos problemas, básicamente. Con el primero, aunque son igual de graves, pero el primero es una respuesta descoordinada y desintegrada por parte de la administración. Es decir, esta situación de la que acabo de comentar, de pobreza sobrevenida, se choca colisiona de frente con unos servicios sociales saturados, unos servicios sociales que ya de por sí, antes de la llegada del COVID, ya tenían falta de fondos, tenían falta de personal y necesitaban de refuerzo. ¿Esto a qué ha dado lugar? Esto ha dado lugar a que desde la administración pública se decida privatizar la asistencia, es decir, una especie de delegar un servicio que debería de ser público y debería de ser prestado por las administraciones públicas, delegarlo en terceras entidades, como pueden ser con los bancos de alimentos o la ONG o cualquier asociación, ¿no? Pero esto implica un problema, esto implica que se desintegra la ayuda, es decir, que si alguien quiere solicitar la ayuda alimenticia, tiene que tocar a muchas más puertas, más aún en situación de pandemia con las implicaciones y con los problemas que eso conlleva, claro. Entonces, bueno, detectamos que esta falta de previsión por parte de las administraciones, porque es que ya al principio se podía entender que sí, que bueno, que todo nos ha pillado de sorpresa, pero es que ya llevamos un tiempo con la pandemia y ya no es nuevo, o sea, deberíamos estar preparados, más que preparados. Más ahora que nunca, de hecho. Entonces, bueno, esta falta de previsión por parte de las administraciones ha triplicado la precariedad, haciendo que aumente un 40% en la demanda, implicando mucho más tiempo para las personas que quieren solicitar la ayuda, implicando un aumento en la incertidumbre, porque no sabes si la tendrá o si no, implicando una mayor burocratización, como siempre, y, bueno, en definitiva, pues aumentando considerablemente las trabas por parte de la administración y esto que se traduce en la vulneración de un derecho fundamental como es el acceso a un plato de comida, el acceso a la alimentación, básicamente. Así que el problema es serio. Y bueno, por otra parte, también evidentemente está la brecha tecnológica. No todo el mundo tiene acceso a un teléfono, a un ordenador o a internet para poder sacar cita con los servicios sociales y luego con las organizaciones para ir a recibir los alimentos, ¿no? Así que es un problema. Nosotras desde APDHA lo que venimos proponiendo es, pues, evidentemente un refuerzo de los servicios sociales, un aumento en los medios y un aumento en el personal para que estén fuertes y para que puedan dar respuesta de manera efectiva a la pobreza sobrevenida que asuma Granada. Y otra cosa que proponemos es la optimización y la planificación de la respuesta. Es decir, que algo que tiene que ser un servicio público tiene que ser garantizado por la administración pública. No puede delegar estos servicios en terceras entidades. Es decir, Lo que proponemos es no solo un incremento en los fondos y un incremento en el personal, sino que todo se aúne en los servicios sociales municipales, que son quienes mejor conocen la situación y que son quienes mejor pueden dar respuesta a esta problemática. Y la tercera otra propuesta que sugerimos a las organizaciones, o sea, a la administración, es un incremento en las ayudas y en las partidas presupuestarias en calidad de alimentación o necesidades básicas. Se necesita, urge un aumento en los fondos. Y bueno, sería interesante también barajar la idea de ofrecer algún tipo de tarjeta monedero. Una tarjeta monedero en la que cada persona que reciba esta ayuda, pues reciba X fondos a la semana y que pueda gastar en X tiendas con las que se llegue a acuerdos con ellas. Entonces, esto, aparte de ser más fácil y ser más cómodo para las personas que lo tengan que utilizar, dinamizaría la economía local. Así que estas son las propuestas que intentamos hacerle al Ayuntamiento de Granada y bueno, en esas estamos. La verdad es que son interesantísimas. No sé si habéis recibido algún tipo de respuesta por parte del ayuntamiento. No, la verdad es que no. Estamos ahí un poco tira y afloja. Pero bueno, esperemos que al final, con la lucha, algo se consiga, sin duda. Ojalá. Bueno, y hablando del ayuntamiento, ya vamos al último caso que ha salido esta semana. Y es que habéis tenido que denunciar al alcalde de Granada ante el Defensor del Pueblo andaluz por aporafobia en unas declaraciones. ¿Qué declaraciones fueron estas? No sé si las recuerdas así. Sí, sí, total. No se te han olvidado, ¿no? Sí. Claro, él lo que dijo básicamente fue que, bueno, por comentar un poco el background de la situación, es que claro, desde hace años en la ciudad de Granada hay mucha gente que vive y duerme en la calle. Y es algo que desde APDHA llevamos denunciando varios años. De hecho, en 2015, el Defensor del Pueblo también le llamó el Defensor del Pueblo andaluz le llamó la atención al Ayuntamiento de Granada pidiendo, solicitando que se aumentasen las plazas de alojamiento, que se llevase a cabo la apertura de nuevos centros porque los que ya había no eran suficientes y que además se estableciera unos mecanismos de alertas de calle, ¿no? En este contexto, el señor alcalde de Granada la semana pasada y teniendo en cuenta evidentemente la situación de la pandemia, la situación del confinamiento en el que se supone que cada una tenemos que estar en la casa, que no podemos salir a la calle, que tenemos que respetar las medidas de seguridad, el estado de alarma. Bueno, en fin, en todo este contexto tan complejo, el alcalde de Granada afirma que no se iban a habilitar recursos adicionales durante el estado de alarma porque eso podría implicar un efecto llamada. Claro, entonces, pues como te podrás imaginar, nosotras nos echamos la mano a la cabeza y evidentemente lo denunciamos pusimos una queja ante el Defensor del Pueblo andaluz, porque evidentemente las declaraciones son falsas, creemos que está estigmatizando a un colectivo y que además es clasista. Entonces, la declaración del alcalde fue evidentemente de aporofobia y no se puede volver a repetir. Además, que vulnera los derechos fundamentales, tan básicos como el derecho a la vivienda o el derecho a una vida digna. De ahí que pusiéramos una queja al Defensor del Pueblo andaluz. Y básicamente que el problema, como ya te he comentado, es que hay una insuficiencia de recursos desde hace años en la ciudad y que no se están siguiendo las recomendaciones actuales ante la crisis del COVID, porque tanto Naciones Unidas como el Ministerio de Derechos Sociales sacaron cada uno respectivamente su protocolo para las personas sin hogar durante la pandemia. Y el Ayuntamiento de Granada no está haciendo nada al respecto y no parece muy preocupado. Nosotros hemos intentado ponernos en contacto con ellos en múltiples ocasiones, o sea, llevamos casi que un año tratando de hablar con ellos. Y lo que les proponemos es la apertura y la ampliación de los centros de alta tolerancia, porque solamente están en invierno, están abiertos durante la campaña de invierno. Nosotros pedimos que estén abiertos durante todo el año, evidentemente, y que además se creen espacios en donde las personas se puedan recomponer, o sea, en los que realmente le ofrezcamos oportunidades, oportunidades para encontrar trabajo o simplemente el acompañamiento durante todo este proceso de recomposición. También solicitamos medidas habitacionales excepcionales en el marco de la pandemia, porque claro, pasa una cosa, que los centros de alta tolerancia, el centro que hay en Granada, tiene plazas, no recuerdo exactamente el número de plazas que tiene, pero creo que son 30 o 40. Y claro, y las cifras que barajamos en Granada de personas que viven en la calle son 200. O sea, imagínate. Y encima, o sea, en el centro de alta tolerancia no se aceptan mascotas. Y la mayoría gran parte de la gente que vive en la calle tiene mascotas. Entonces, claro, si te ponen como requisito para tener un techo que deje a tu mascota en la calle, pues evidentemente no hay ninguna solución, ¿no? Por eso pedimos que se lleven a cabo medidas habitacionales excepcionales en el marco de la pandemia. También proponemos que se implemente una guía y un protocolo de atención y de seguimiento que garantice el derecho a la salud y el derecho al bienestar, tanto de las personas usuarias como de las personas trabajadoras, evidentemente. Y bueno, y un seguimiento sanitario específico para quienes, pese a todo lo anterior, pues sigan estando en situación de calle, ¿no? Básicamente para hacer un seguimiento de la salud mental que requiere una atención médica específica y no genérica, como el que se da. Entonces, finalmente, esa reunión con el alcalde para todas estas reclamas nunca se ha producido, ¿no? No, de momento, pero nosotras desde APDHA tenemos las puertas más que abiertas y nos encantaría crear ese espacio de diálogo y de conversación, ¿no? Y al final intercambiar ideas y darle solución a todas estas cosas que te he comentado, siempre evidentemente desde una perspectiva de los derechos humanos. Vale. Bueno, Yelena, pues creo que hasta aquí ha llegado nuestra entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo y mucha suerte con todo vuestro curro, como siempre. Y nada, a las oyentes les recomendamos que sigan la web de APDHA. Dejaremos algunos links aquí en la web, en la publicación con el programa, para que vayan siguiendo vuestras campañas y os puedan apoyar. Buenas noches. Perfecto, María. Muchísimas gracias. Un abrazo. Cuidaros. Adiós. Abrazos. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Vamos ya con el segundo contenido de la noche. Las compañeras del sindicato CNT AIT Granada nos envían un audio en el que explican la acción convocada para el pasado sábado 31 a las 10 de la mañana. Un piquete frente a la cafetería Mimimi. Lo reproducimos a continuación. Bueno, somos la CNT AIT y estamos aquí esta mañana de sábado en la puerta de la cafetería Mimimi por un conflicto sindical abierto con un compañero. Además vemos que, bueno, se han hecho ya varios piquetes, parece que la represión policial va increciendo y hoy nos llevamos a casa una multa y una denuncia por ejercer nuestro derecho a hacer un piquete en la puerta del negocio. Y vamos a contar un poquito pues de qué va el conflicto sindical. La cafetería Mimimi va realizando cíclicamente contratos temporales a sus empleados cuando en realidad estos tienen una función fija dentro de la empresa. Y este es el caso del compañero por el cual se ha iniciado el conflicto sindical por parte de CNT AIT contra este establecimiento. Es un actuar recurrente de la empresa hostelera realizar este tipo de contratos eventuales en fraude de ley. En el contrato nuestro compañero aparecía como ayudante de camarero, una categoría profesional menor, lo que también conlleva un menor sueldo. Cuando en realidad él se quedaba solo en la cafetería e incluso supervisaba la formación de otros empleados debido a su antigüedad en la empresa. Por si esto fuera poco, nuestro compañero se encontraba contratado por menos horas de las que trabajaba, que es otra práctica, sabemos, pues muy común en la patronal hostelera, y tampoco respetaba los descansos establecidos en el convenio de hostelería. Sabemos que este convenio de hostelería en Granada es bastante precario, pero aún así ni siquiera estamos pudiendo cumplir los mínimos dentro de estos establecimientos. Él comenzó a trabajar en septiembre del 2018 y fue despedido en marzo de 2020 a causa de la crisis sanitaria del COVID-19, con la excusa de que el Estado no les amparaba, que sabemos que no es real porque existía la opción de ERTE. En ningún caso se le ha pagado su finiquito por cada una de las finalizaciones de sus cuatro contratos en total, desde 2018 a 2020. En abril de este último año le habrían realizado el quinto contrato. Tampoco ha percibido nunca el pago de sus correspondientes periodos vacacionales, ni las ha disfrutado propiamente, ya que era despedido y luego vuelto a contratar pasado el tiempo que la empresa le daba la gana. Hay múltiples fraudes en el contrato, vulneración sistemática del convenio de hostelería, abusos continuados y chantaje. Así es como Sergio, el dueño de este local, mantiene no solo este, sino que algún otro negocio. Este empresario se niega a dar la cara ante el sindicato, recurriendo a sus abogados que nos marean con falsas promesas, lo cual también sabemos que alarga los conflictos y nuestro compañero ya lleva 7 meses de conflicto activo sin recibir el dinero que se le debe. En lugar de atajar el asunto tratando de negociar, nos denuncia falsamente por amenazas, quedando archivado. La represión sindical no nos amedrenta. En resumen, estos son los ingredientes de la cafetería Mimimi. Encadenado de contratos temporales, contrato en menos categoría profesional, contrato por menos horas de las trabajadas, nulo respeto de los descansos, impago de finiquito e impago de vacaciones. Por eso continuamos en conflicto con la cafetería Mimimi y continuaremos estándolo, hasta que se haga justicia ante la situación de nuestro compañero. Si te has visto reflejado en esta situación, únete a nosotras. No nos conocemos, pero nos necesitamos. ¡Vamos! Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Vamos ya con nuestra sección de convocatorias. Las Marchas de la Dignidad convocan una manifestación para el próximo sábado 7 a las 2 de la mañana. Perdón, a las 12 de la mañana. Saldrá desde la Plaza del Carmen hasta la subdelegación del Gobierno. Y sus lemas son la defensa de la sanidad y la educación públicas, la renta básica de emergencia, contra los desahucios y los cortes de suministros. De cara al próximo 25 de noviembre, Día contra las Violencias Machistas, la Asamblea Feminista Unitaria reseña un vídeo con el lema «Aunque estemos confinadas, este 25N nadie nos calla». Podéis encontrar el vídeo en el canal del Movimiento Feminista de Granada en YouTube o buscando «El virus del machismo en época de pandemia 25N». Desde la asociación Nosotras anuncian un evento en el que están participando con otras organizaciones migrantes en acciones conjuntas. Se tratará de cómo viven la crisis sanitaria, económica y social. Resistencias y desafíos de las mujeres y organizaciones migrantes de Granada frente a la pandemia. Pronto en sus redes. También desde la Biblioteca Social Hermanos Quero lamentan informar que debido a la situación sanitaria las aperturas de la biblioteca quedan de momento suspendidas. Informarán de nuevo en cuanto les parezca responsable retomarlas. De todas formas, recuerdan que si queréis siempre podéis consultar su catálogo en la web bsquero.net y que si necesitáis algún libro que tengan disponible pueden hacer por acercároslo a casa. Escríbeles a contacto@bsquero.net. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Hoy hemos podido escuchar varias canciones del primer disco del grupo Los Arakiri. Os dejamos el enlace a su página en la entrada del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. Pues hasta aquí este InfoAlmaina número 152, primero de esta temporada. Te recordamos que puedes escuchar todos nuestros programas anteriores en la web de Radio Almaina, que es radioalmaina.org. Radio Almaina es una radio autónoma, asamblearia y participativa, no profesional, abierta y comprometida con la libertad de expresión. En la que podrás encontrar música libre, soberanía tecnológica, memoria histórica, salud mental, derechos humanos, anticapitalismos, feminismos, cómics, bicicletas, poesía y mucho más. Radio Almaina se sostiene con las aportaciones de los socios y las actividades de autofinanciación. Necesitamos tu apoyo para mejorar la cobertura de la radio, así que hazte socia y apoya a los medios libres. InfoAlmaina, todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. Hasta la semana que viene. Hasta luego.